that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the doors are all closed, with the word she can get what she came for. There's a

Usted esperaba un cambio. Aquí está el cambio. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Yeah.

Def Leppard, Metallica, Scorpions, y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, los 100 titanes del rock. 100 titanes del rock. De la A a la Z, presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Los 100 titanes del rock por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. La nueva generación. A continuación, Carlos Serna presenta dos de los mejores por Veracruz Estéreo 93.5 FM, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Amigos de Veracruz Estéreo, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 4 de la tarde, 2 minutos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Serna. A partir de este momento y hasta las 6 de la tarde estaré con todos ustedes llevando dos de los mejores acá en Veracruz Estéreo. ¿Cómo van a programar dos de los mejores? Ustedes a través del WhatsApp 317-547-7474 se van a comunicar con nosotros. Mensajes de voz de texto. Me van a decir que quieren escuchar artistas con dos de sus grandes clásicos de Veracruz Estéreo. Se valen de los 70, de los 80, 90, comienzos de este siglo. Ustedes van a programar todos estos artistas durante las dos siguientes horas a través de Veracruz Estéreo en este día sábado espectacular. Una tarde hermosa, bella en Medellín. En esta cuarentena por la vida, espero que estén juiciositos en casa, escuchando Veracruz, todos estos clásicos magníficos con todos ustedes. Así pues que bienvenidos hasta las 6, dos de los mejores en Veracruz, y el primer artista es de la casa. Vamos con Queen. ¿Por qué Queen? Mañana estará de cumpleaños Brian May, el guitarrista del grupo Queen. Pues en honor a ello vamos a presentar dos canciones de Queen. Brian May nació en el año 1947, o sea que mañana estará cumpliendo 73 años este gran guitarrista inglés de la famosa agrupación Queen. Vamos a escuchar dos canciones, Who Wants to Live Forever, ¿quién quiere vivir para siempre? Precisamente en esta canción Brian May hace la primera estrofa del tema. Y luego ya Freddie Mercury pues hace la segunda parte espectacular. Y la otra canción que vamos a escuchar de Queen se llama The Show Must Go On. El show debe continuar. Bienvenidos pues, aquí comenzamos con dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Clásico siempre. There's no time. There's no chance for us. It's all decided for us. This world.